Sergio Miranda. Golpe de oído. Radio en su máxima expresión. Hola, hola, feliz viernes. buen día, vamos a cantar. Eso. Y todos los nenes vamos a jugar. Eso, qué lindo. Buen día. Hola, ¿cómo están? Qué buen día, ni qué buen día. Me vine a despertar a esta hora, pedazo de puto. No. No, por favor. 4 minutos exactamente de las 11 de la mañana. Qué buen día que vamos a tener hoy. No te lo podés perder. La verdad que va a ser un día maravilloso. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias por hacernos el aguante. Gracias por acompañarnos en vivo y en directo desde Punto Zenit Radio, allí en la provincia de Córdoba. Aquí en la provincia de Córdoba. Desde agradiotv.com, aquí en la ciudad autónoma, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Che, me estoy escuchando bajo, ¿me pueden subir un poquito el volumen? Gracias, muchachos, gracias. Estoy al aire, digo, ¿no? Si no me quieren tener al aire, díganme, y corto acá, y me voy a la mierda, viejo, porque la verdad, si me van a empezar a tratar mal, que hoy es viernes, viejo, por favor, te lo pido por el amor de Dios. Final pasó, sigue bailando, sigue bailando. Qué linda mañana que vamos a tener. Vamos a tener una mañana muy pum para arriba, Bueno, vamos a ver si la gente se va conectando, porque hoy vamos a tener a todos los fanáticos, al fans club entero. Me dijeron que va a escuchar mucha gente. Hasta ahora no hay nadie escuchando la radio. Estoy hablando solo como un gilastro. Igual como esto va grabado, me importa Trevelina. De todas maneras, igual, gracias a los que se van a ir conectando a poco. Acordate, descargate la app. La app, como dicen uno de los programas de los chicos de la aplicación, la app, la app de AG Radio, la encontrás en tu Play Store como Argentina Gay Radio. Descárgatela, por el amor de Dios, porque necesitamos más aplicaciones, pero si no nos van a seguir cobrando mucho y la verdad que no vamos a hacer bolsillo. Es gratis, todo es gratis, ¿sí? Y ahí después en la barrita anaranjada me dejás tu mensaje. También me podés, ves que no, yo la tengo la aplicación. Yo la tengo, a ver, ¿dónde está? Está buenísima porque además se conecta al toque. Mirá, hago clic acá, ¿ves? Mirá, ahí estoy hablando yo, ¿ves? Mirá cómo arranqué, así arranqué el programa. Es como un déjà vu esto. me encantó. Bueno, escúchame, te descargas la aplicación y también la de Zenit Media, Zenit Radio. Te la descargas y buscanos como Zenit o Argentina Gay Radio. Así de fácil. Y nos vas a descargar ahí y te descargas con todo. ¿Me explico? ¿Se entiende? Bueno, y además, por supuesto, hoy vamos a tenerla a Aide Ramírez Gómez. Allí va. Creo que tengo una nota más por ahí dando vueltas. Y también, como si esto fuese poco... Hoy tenemos un programa súper cargado. Un especial... Mirá, te vas a caer de culo. Mirá, así te lo digo. No de cúbito dorsal, como decían antes, ¿viste? En las radios no querían decir culo, decían cúbito dorsal. Bueno, te vas a caer de culo, te lo digo yo, Bueno, vamos a tener, por supuesto, todas las noticias de Argentina Gay Radio en agradiotv.com y en nuestro portal tienes todas las noticias. Le mando un besito grande a Lolo, que se levantó temprano hoy, por supuesto, como fan que ese tiene que levantar temprano. Hoy no te llegabas a levantar temprano. Te juro que me tomaba el Aliscafo a Córdoba. Te iba a buscar, guacho, mirá. Menos mal que estás ahí, Bueno, está horrible. El tiempo está horrible en la provincia de Córdoba, ni te cuento. Está horrible. Está ahí, medio raro, con mucha humedad, 18 grados y pico de temperatura. Ahora lo vamos a actualizar los datos del tiempo, la verdad, horrible, 19 grados ahora, Está agradable, pero bueno. Acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires está igual, ¿sí? Está lloviznando, 19 grados de temperatura también. Están igual, tanto en Córdoba como en Buenos Aires tenemos el mismo clima. Lluvias todo el día hoy, Hoy va a estar todo el día así con viento del este horrible. Mañana a la mañana que no llueva, chicos. Por favor, que mañana tengo algo muy importante que hacer a la mañana. Además, tengo un programa en vivo mañana en una FM, en la FM, en Classic, allá en la zona oeste. Así que tengo que estar pilas para irme para allá, el viaje que tengo, pero bueno, me encanta. ¿Qué más te tengo que contar? Mi nombre es Sergio Miranda, por si no me conoces, y que estoy también en Facebook. Nos encontrás como Argentina Gay Radio, como Sergio Miranda Radio. Me encontrás por todos lados, de todas las formas. Me encontrás de todas las maneras habidas y por haber. No te puedo creer que estés ahí escuchando la radio, nena. Te lo pido por el amor de Deus. Por el amor de Deus te lo pido. Para, a ver, no quiero abrir acá porque voy a hacer cagadas, pero a ver si lo tengo. Sí, acá está. Mirá, un abrazo, chicos, desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Cállate, Miranda. Desde Tierra del Fuego, un abrazo grande. Monique Stanley, ¿te fuiste a Tierra del Fuego, nena? ¿Te fuiste a Tierra? No te puedo creer, qué buen recuerdo, Monique. Te mando un cariño muy, pero muy, pero muy grande. Me encanta que estés ahí en Tierra del Fuego. Una locura. Me encanta. Saludo grande a la gente de San Miguel, la ciudad de San Miguel, a la gente de Asunción del Paraguay también nos está escuchando. Acuérdense, desde la app de Argentina Gay Radio podés dejarme tu mensaje. Si te dejame por lo menos, hola, soy Juan Cadorna y te escucho. Con eso me alcanza y me sobra para sentirme acompañado en esta mañana. Con muy buena onda, por supuesto. Dale. Dale, dale. Dale, descargate la app y mandame tu mensajecito. Y si no, mira, mi Facebook es Sergio Miranda. Búscame como Sergio Miranda. Me vas a encontrar la cara de Sergio Miranda. Me conocía que la ruda. Y también estoy como Sergio Miranda Radio. Sergio Miranda Radio, guión bajo, ok. Más difícil imposible. Sergio Miranda Radio, guión bajo, ok, ok, es mi Instagram, ¿sí? En Twitter también, podés seguinos en Twitter. Estamos en Twitter, estamos en todos lados. Mira, nunca hago esto, pero hoy lo voy a hacer. Estamos en Twitter como AG Radio Tweets, ¿sí? Seguinos. Dejanos tu mensajecito también por allí. Dale, estamos en todos lados. No, yo no te puedo creer, estamos en tantos lados. Y en AG Radio, arroba AG Radio Oficial. En Instagram también. La pucha, che, que estamos por todos lados, en serio, ¿eh? Estamos en serio en todos lados. Bueno, dicho esto ya, las presentaciones y como corresponde, todo, ¿viste? Somos súper prolijitos y demás, así como todo. Pará que voy a entrar al... Pará. Ahí está. No, pará un cachito, pará. Ahí. No, porque tengo que acceder al Instagram para poder ver tus mensajes, que ayer estaban mandándome mensajes y yo no los leí, así que les pido mil disculpas a los que me estuvieron... Ayer me dijeron... Que bueno, mirá, te voy a decir, ayer me mandó un mensaje, entre otros por Instagram, Cabarcos Martín, así se llama, Bueno, que le gustó mucho lo que estaba haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, estábamos bajando línea ayer, estábamos muy políticos ayer, así que bueno, muchas gracias. A José Álvarez, muchas gracias también. Y a Ayrton Navan, que es de Rosario, muchísimas gracias también por estar ahí, que también ayer me mandó un mensajecito, muchas gracias. Gente que nos sigue a todos, por supuesto. ¿A quién más tengo que mandar saludos? Están todos muy callados hoy, están todos muy callados, no sé qué les está pasando, y hoy están todos muy callados. Bueno, y como están todos muy callados, hoy los voy a retar un poquitito, como suelo hacer siempre. Así que, como esto le gusta mucho, esto que viene ahora le gusta mucho, se lo voy a dedicar a Lolo, porque esto le encanta a Lolo. Golpe de oído. Es así, chicos, así, así, así. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. Así, así, así. No, fuera de joda. Golpe de oído. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Yo respeto todo. Está bárbaro. Y me debo a ustedes. Ya lo hablamos ayer. Nada más. Golpe de oído. Más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo que lo escuchen después. Me molesta. No, fuera de joda. O sea, de onda se los digo. Me encanta, todo bien, pero me molesta que no apoye negra. Así. Dios me libre y guarde que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así, así, así. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Hasta lo hablamos ayer. Nada más. Y me debo a ustedes. Yo respeto todo. Está bárbaro. Golpe de oído. Estarán demasiado callados igual todos, ¿eh? Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. A ver, así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Eso me gustaría mucho. Así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea. Los quiero. Más o menos. Viste, yo respeto todo. Está bárbaro. Allá lo hablamos ayer. Nada más. Y me debo a ustedes. Golpe de oído. Descargate nuestra app. Búscanos como Argentina Gay Radio en el Play Store. AG Radio. Auténticamente vos. ¡Allá, vaya, vaya, vaya! ¿Viste? Me dice Ricardo Montaner, dice, ¡Allá! Lolo, menos mal que llegaste. Martín, querido, Tincho, mi vida, ¿cómo estás? Bombonazo de mi corazón, mi amor, mi vida, mi tesoro. ¿Por qué le decía tantas cosas al tipo? ¿Por qué? Dice, yo no sé por dónde escribirte. ¿WhatsApp no tenés? Bueno, se ríe, dice, desde Mercedes, escuchando. Besote, Tincho. Porque soy tuyo. ¿Qué programa que vamos a tener hoy viernes? No, se te van acá los calzones del programa que tenemos preparado para hoy. Estoy contento. Está llegando a Córdoba después de no sé cuánto tiempo, no sé, se fue a la mierda y después y volvió todo. Escuchá el avance que nos preparó Lolo para este momento especial que vamos a tener hoy en Golpe de Oído. Pasaron más de 20 años cuando sonaba esta canción en todas las radios. Ay, qué voz de chongo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Este 2 de junio, Vanessa vuelve. El regreso más esperado por todos. La artista argentina que dio la vuelta al mundo con su música. Vanessa. Vanessa Colaiuta se presenta con un show acústico este 2 de junio a las 22 horas en Quality Teatro. Vanessa Colaiuta. Para las chicas y los chicos. Muy bien. Las entradas ya están a la venta en los puntos disponibles habilitados del teatro y por Ticketek. Para más información, www.vanessavuelve.com. Vanessa vuelve, me encanta. Vuelve Vanessa, qué lindo. Uy, escucha. Bueno, te paso mi celular porque me estaban preguntando si os lo di una sola vez en mi vida, nada más acá en la radio. Pero te lo paso ahora, dale. Si te querés comunicar conmigo, me dejás un mensajecito de texto o de audio y lo escuchamos al aire en vivo también si querés. 152-881-4553. Doy nada más que mi número de teléfono para que me deje porque yo hago levante por teléfono. No. 152-881-4553. 152-881-4553. Escribime por ahí, dale. Le mando un cariño muy grande a Gabriela Galván, sí, que está ahí en la Facultad de Córdoba, en la Universidad de Córdoba también, ¿eh? Bueno, ya viene Shiva, Dame dos minutitos nada más que ya viene Shiva. El lunes tenemos también. Tengo tantas cosas para contar. Quiero contarte todo a la vez. Pero. Me cambiaste la jugada. Bueno, mientras nos conectamos y qué sé yo, vamos a ver si lo podemos hablar a Shiva. Hoy no vamos a leer los títulos, los diarios, porque nos vamos a ya bastante quilombo tenemos. Bueno, sí, en realidad vamos a hacer un repaso ahora un ratito. Pero hay tanto quilombo, ¿viste? Que yo preferiría que no hagamos nada. No hagamos nada por hoy, no hagamos nada. Bueno, vamos a laburar. ¿Sí? Vamos a laburar porque se nos va a pasar la mañana y me la voy a pasar boludeando toda la mañana y no vamos a lograr nada de nada. Lo que voy a hacer ahora es a ver si lo podemos conectar a Shiva para que nos cuente la movida gay en la porteña City. No, si le vieran la foto que tiene Giva, es para morirse. Zarpadísima. Me encanta la foto de Giva, me encanta. Bueno, no hay forma, che. Mirá que lo estoy llamando y no logro conectarme con Giva, ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está? Me pintaste amor del bueno y te creí. Ya te voy a repasar los principales títulos del día. Me cambiaste la jugada. Tu amor era de la salada. Yo sé que la etiqueta estaba. Tengo mucha información para el día de hoy. Y el especial hoy con Vane va a ser impresionante. ¿Desde qué lugar nos estás escuchando? Dale, dejanos tu mensajecito, dejanos tu audio si querés, o tu mensajecito, nosotros lo vamos a estar contando. Y sí, la conocés, a Vanessa, por supuesto. Bueno, Giva no está, Giva, no te cagas, Giva. Aide Ramírez Gómez también va a estar hoy con nosotros. Vamos a tener el humor ahí con Claudito, no te lo podés perder. Hoy va a ser increíble, hoy va a ser increíble el programa. Bueno, vamos a laburar, ¿te parece? Vamos a ver los principales títulos del programa de hoy, señoras y señores. Mientras saludamos a Miriam de Tucumán. Hola Mir, ¿cómo estás? Un beso. Arrancamos por el diario, el diario. Arrancamos por el diario de Clarín, sí, Rossini en el Colón. ¿Cómo estoy hoy? Ópera con estilo de revista se estrena hoy, La Italiana en Argel, sí, con una propuesta que toma la estructura de un género moderno. Bueno, el Banco Central volvió a subir la tasa, pero el dólar trepó hasta 23 pesos. Bueno, hubo una reunión esta mañana con Duhovne y todo. Bueno, parece que están queriendo bajar un poquito los decibeles. La verdad, ¿querés que te diga la verdad? No va a pasar nada. Vamos a seguir con el mismo quilombo de siempre, ¿sí? Así que bueno. Claudio nos dice, hola Sergio desde Córdoba y feliz por escucharte de nuevo. Yo aquí trabajando, escuchándote. Éxitos. Un beso muy grande, Claudio. Natacha dice, qué lindos temas. Apachuchada en la camucha. Ay, cómo te envidio, nena. Nata. Te recontra envidio. Gastón me dice, a las 11 es el especial de Vanessa. En un ratito es el especial. Aguantate ahí, Gastón. Aguantate ahí porque... No, tampoco es porque... Vamos a hacer esto. Tampoco, ¿viste? O sea, esperá. Ok, bueno. Qué lindo escucharlos, dice Monique, que nos está escuchando desde Tierra del Fuego y nos está diciendo, ya voy con los títulos, y me está diciendo, qué lindo escucharlos, un abrazo Sergio, desde Ushuaia, fin del mundo. Hace un par de años resido en la ciudad más austral, y sí, claro, imagínate, la Loma del Tor, una cosa de loco. No se puede creer lo lejos que te fuiste, mira, igual me encanta, a mí me gusta el frío. ¿Viste? Porque el frío está bueno para hacer cucharita. El frío tiene algo especial, ¿no? El frío tiene algo especial. Bueno, otro de los títulos de esta mañana. Salimos del diario Clarín, nos vamos a página 12, sin techo. El dólar sigue sin freno a pesar de las confusas estrategias del central que vendió infructuosamente otros 451 palos, Una cosa de loco. Y vuelve Cavallo. Dios mío. Dijo, escucha esto, Forbes, que es la empresa que mide el índice económico en el mundo, dijo, hora de irse de Argentina, tituló en el día de ayer. No se puede creer. Bueno, en medio de la corrida cambiaria, Macri ratificó al equipo económico. Racing y River clasificados en la Copa. Robledo Puch, 46 años preso, el asesino sin puerta giratoria y hasta con película propia. ¿Se acuerdan de Robledo Puch? Terrible historia, ¿no? Bueno. El Banco Central de la República Argentina combate la corrida con el dólar. Bueno, todo el mundo está hablando de lo que pasó con el dólar el día de ayer. Se volvió todo el mundo loco. En la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, La Voz del Interior también publica lo mismo. Y hay una nota muy especial, muy interesante, que después la vamos a analizar, la vamos a ver cuando terminó el programa. Del barrio al mundo, José, el pibe cordobés que saltó de youtuber, mejor dicho, de YouTube a La Voz. Y se presenta hoy en Quality. Mira vos, hablando de lugares que van sucediendo. Un carpintero que vuela alto, siguiendo una antigua tradición, Víctor Cerda fabrica en Almafuerte sus propios aviones con tela y madera. Esto me hace retrotraer al año 1900, cuando recién empezaba la aviación. Qué loco, ¿no? Bueno, cosas que pasan en la provincia de Córdoba, mis amigas y mis amigos. Un besito grande para Félix también. ¿Qué más? A ver, ¿por dónde voy? Déjame ver que por dónde voy, que estoy más perdido hoy que perro enganchabocha. 19 grados la temperatura en Buenos Aires, está lloviendo. Un día especial para escuchar la radio en la web. 19 grados también por allá, por la provincia de Córdoba. Así que, bueno, no vamos a poder hablar con Shiva porque me dice que tiene muy poca señal, anda viajando, pobre. Así que, bueno, no importa. Le vamos a dejar un mensaje. Bueno, Shiva, no importa. Mira, estoy en vivo al aire hablándote y grabándote el mensajecito. Hablamos el lunes o el martes o el miércoles. No te hagas ningún problema. Te mandamos un beso muy grande todos los que estamos acá en la radio. Gracias, Shiva. Cuídate mucho. ¿Viste? Todo en vivo. A mí me encanta hacerlo todo en vivo. Bueno, ¿qué más? A ver, Lucas me dice... Muchos mensajes, ¿eh? Dice, hola chicos, acá firme escuchando, esperando el especial de Vane. Gracias por recordarla. Y le vamos a dar mucha máquina, Lucas, quédate tranquilo. Cristian dice, qué buenas propuestas en Córdoba. Anoche escuché y una música muy buena. Sigan los éxitos. Saludos a mi... Saluden a mi mamá Carmen, que está preparando unos mates. Carmen, Carmencita, mandame un mate. Mandame un mate. A ver si me mando un mate. Ay, me está cebando el mate Carmen, mira, no te puedo creer. Uy, escuchame. Ah, mira. No te puedo creer. Carmen, llega hasta acá el ruido. No te puedo creer. Uy, a ver. No, man, por Dios. Lo que es este mate, Carmen. Justo como me gusta a mí. Wow, impresionante. Bueno, acordate de descargarte la aplicación de Argentina Gay Radio. Así la vas a encontrar en tu Play Store. En tu Play Store. ¿Sí? Me vas a descargar la aplicación. Me vas a hablar por ahí también. Dale, ponete las pilas que nosotros vamos a estar aquí escuchándote y dejándonos en el mensajero del Play Store, de la aplicación. Me vas a dejar tu mensajecito desde donde me estás escuchando. Y acordate que tenemos una línea de teléfono para este programa en particular. Es exclusivo de este programa. 152-881-4553. 152-881-4553. Mi nombre es Sergio Miranda, esto es Golpe de Oído. Simplemente con el solo hecho de existir, cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Ha logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. No seas contigo. Bueno, tengo un chivito que me manda Shiva. Tiene poca señal, por eso no podemos salir al aire. Hay Tincho, ahí está gente, Che, qué linda la foto. Me encantó, Tin. Me encantó la foto de tu tutu, Me encantó. La verdad, nene, esa foto es vieja. Porque vos no estás así ahora. Estás más viejo, no jodas. A mí no me jodan con la edad, No me jodan, te lo pido por favor. Bueno, estamos todos grandes ya, ¿viste? Bueno, escúchame esto. Si estás en Buenos Aires y querés ir a ver un espectáculo diferente, te invito al Paseo La Plaza, Avenida Corrientes 1660, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Todo el mundo sabe, Todo el mundo sabe dónde queda. Un espectáculo musical y de humor en el espacio artístico Colette. Ceci Verón presenta a Giva, 24.000 besos. Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. La participación especial de Giva en un show, Showtime, así se llama, espectáculo musical y de humor, el día 13 de mayo a las 18:45 en el Paseo La Plaza, Avenida Corrientes, 1660 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No somos brujas, ni somos magas. Seguimos pero en vivo. Tampoco. Seguimos en Golpe de Oído. Somos mujeres igual que todas. Somos nosotros y no cualquiera. Ay, me encanta tener eso. Bueno, estamos con... ¿Qué pasa? Ah, vamos a hablar ahora con Aide Ramírez Gómez. Sí, la vamos a estar llamando ahora, Vamos a ver si está en línea. Yo creería que está en línea Aide Ramírez, porque Aide es una persona que siempre está al pedo, digamos. Así que vamos a ver. Aide, buen día, no sé si me está escuchando. Buen día. Sí. Hola, Sergio. Hola, Aide. Baja la música que me habla por radio. Uy, ya empezamos. Salí de ahí, Hugo. Ya empezamos. Hola. Hola, hola, buen día. Hola. Hola, buen día. Hola, ¿qué hace? ¿Cómo todo bien? ¿Qué hace, Sergio? Todo bien. Escúcheme una cosa, Aide. Ya empezamos con el quilombo. Estamos al aire, no se olvide. Yo por el aire y sin por el aire soy la misma persona, Sergio. ¿Qué te pensás, que yo soy de esa falluta? No. ¿Sucio? Está bien, pero no, lo que pasa es que tiene que guardar algún tipo de decoro, porque usted se pone a hacer cosas en la casa mientras estoy hablándole yo, y perdemos tiempo. No, yo no tengo que guardar ningún coro, ¿eh? No, decoro. Lo que te escuché recién, que vos dijiste que yo vivía todo el día al pedo. No. Nah, bueno, un chiste. Ay, qué mala onda. Hoy es viernes, póngale onda, Aide. No, tenés razón, Sergio. Vos de envidia, Sergio, porque yo bien que me rasco la chichi. No, ¿cómo que se rasca la chichi? ¿Cómo que como la Paqui? Ahora gracias a la Paqui que no hago nada, Sergio. Claro, bueno, usted la verdad que la pegó con la Paqui, ¿eh? Ay, sí, mira, iba a decir Dios, pero no se juega con los santos. Gracias. La verdad que me saqué el bingo. ¿Se sacó el bingo? ¿Se sacó la grande? Sí, todo. La grande de ella. ¿Cómo pasaste? Feliz día del trabajador, Sergio. Gracias, igualmente para usted, porque usted también, dentro de todo, es una trabajadora, porque usted trabaja ahí con los suyos. ¿Vos sos trabajador? Sí, ¿por qué? Ojo con que... Y bueno, ojo. ¿Vas a trabajar? Y bueno, jodete por boludo. No. Sabía que iba a decir. Qué mala que... Siempre jodiendo. Usted es brava también, ¿eh? No, eso no es mío. Eso me lo dijo la Irma. Ah, la Irma. ¿Cómo anda la Irma? Bien, acá está tomando unos mates. Ajá. Está preparando porque se va una... al rancho de la Emilce. ¿Al rancho de la Emilce? ¿Qué es en el campo eso? Sí, se mudó ella, se mudó hace poquito. Ah, mire usted qué bueno, que se mudó a un country. Sí. No, a tres cuadras, la inundación le corrió el rancho y está viviendo a tres cuadras donde vivía antes. Con el mismo rancho, pero no, a tres cuadras donde estaba antes. Dios mío, ay, ahí se lo pido por el amor de Dios. Bueno, son 11:30 de la mañana, 11:32. ¿Sabe que hoy tenemos un especial? Musical, vamos a homenajear a un artista increíble que vuelve a la Argentina, que se las tomó de la Argentina, no se bancaba más el país y se fue por ahí. Yo no sé si usted lo ubica, pero de todas maneras la voy a invitar a que preste atención hoy al programa, porque hoy el especial va a estar dando vueltas en torno a Vanessa Colaiuta, y hay muchísima gente de la provincia de Córdoba, porque ella es de allá, hay mucha gente de Córdoba que la está esperando, que viene ahora el 2 de junio, viene a la provincia de Córdoba a cantar, a hacer una especial, y hoy le vamos a rendir un homenaje, así que espero que escuche. Esa, Sergio, voy a ponerme en cuestión, esta Vanessa que cantaba con todos los pelos revueltos, claro, y todo eso, y decía, no me acuerdo la canción que tenía, que una decía, ven, ven, vuelve el padre a la casa. Claro. Ven, que mamá se está muriendo, que yo estoy, que el tipo parece que se fue con una joven, ¿viste? Claro, ay, una historia terrible. ¿Cómo lloraba, Sergio? ¿Cómo lloraba? No me diga. Sí, ese tema, voy a poner el tema y yo lloro. No, ay, no, no, no, entonces no se lo pongo. Lo tengo acá, pero no se lo voy a poner. Si va a llorar, no se lo pongo, no, olvídese. Igual después vamos. No, no, a mí me gusta porque, viste que vos cuando llorás, digamos. Sí. Es como que te sentí como, digamos, que te sale el agua. Sí, bueno, sí, generalmente sí sale. Claro, como viste una bombucha que vos vas juntando. Claro, todo, ah, qué lindo ejemplo, me encanta. El agua. Y sí. Explota, entonces como que vos después te sentís como alivio. Claro, tal, claro, es un desahogo. El llanto es un desahogo, nada más y nada menos. Sí, además a mí me trae, viste, en el cerebro, me trae, viste que las canciones... En el cerebro. Por ejemplo, vos escuchás una canción que escuchaste cuando tenía, no sé, 15 años, ponele. Ajá. Y vos volvés a escuchar la canción y te lleva, el sí. cerebro solo te lleva a donde vos estabas viviendo. Cual. Y justo cuando la Vanessa sacó esa canción, sí. yo mi papá se había ido de la casa. No, mi mamá me casi se muere de tristeza. Ay, pero y yo qué tuve justo. Que ir a decirle que volviera. Yo me sentía la Vanessa, Sergio. No te puedo creer. Ay, no le puedo creer. No la puedo creer. No le puedo creer. Ay, no me sale la palabra. Escuche, escuche, para usted, escuche, escuche. Ven. No llores, no llores. Vuelve el padre acá. Bueno, bueno, no. No, no me llores. No, no me llores. Ay, Aide, por favor. Me... Qué congoja terrible. Aide, se lo pido por el amor de Dios. Pelotuda. No. Ahora lloras por radio, boluda. Terminá la voz, que no, vos no tenés corazón, vos. Ni sé qué va a llorar por radio, boluda, también bueno, ahora. Bueno, no se enoje, que... No, la Irma no quiere a nadie, Sergio, nadie quiere. Bueno. Nadie me quiere vos, Irma. ¿Qué pasa que soy boludo? Tarada, ¿a quién voy a querer? Claro, tiene razón la Irma. Poné de vuelta para el mate, dale. Bueno, ¿qué te iba a decir, Sergio? Sí. Qué linda canción, me encanta. Hoy vamos a tener todo... Tenemos la discografía completa, Tenemos la discografía completa de Vanessa con la Yuta y hoy vamos a hacer un repaso súper especial para todos los fans y para usted en especial. Se lo voy a dedicar a usted hoy, Aide. Hoy se lo voy a dedicar a usted. Lo que no me gusta, me gusta cómo canta la chica, todo eso, sí. Pero el apellido, Sergio, se tiene que cambiar. No, sí, ahora porque usted lo dice, se lo va a cambiar. Bueno, es el apellido que eligió. Sí, porque te da, viste, cola, Yuta, es como que dice otra cosa. No me gusta. Bueno. Tengo que poner Vanessa González, Vanessa Pérez. Bueno. Hola, Yuta. Bueno, pero es la... A ver, Vanessa, le elige ese... Parece que dice chanchada, Sergio. Sí, cola sucia. No, no, se parece raro que parece que es una chanchada. Claro, bueno, Vanessa, pero... Vanessa sola, ella en el disco sí. tenía Vanessa sola. Sí, claro, al principio sí. Bueno, o sea, pero... Pero ella eligió con dos S. Muy bien. Ay, pero Aide, ¿sabe qué me sorprende? Usted siempre tan actualizada, ¿eh? Yo sé todo, Sergio, yo sé todo. Sí. Todo lo que pasa. A mí no me pueden grupir nadie. Che, ¿viste que parece que... ¿Cómo, che? Ahora parece que vuelve Caballo. No, no va a volver. Fue un rumor. Igual si llega a volver estamos en el horno, Aide. No, vos, Sergio, mira si viene de la Rúa de nuevo, ¿viene lo saqué otra vez? Ah, usted está contenta por eso. Ah, Sergio, te estoy preguntando. No, ya sé, pero no, la verdad que no estoy al tanto. Hay rumores, sí, parece que le han pedido algún tipo de asesoramiento o consejo u opinión en todo caso, pero no hay nada concreto en realidad, son rumores de la prensa nada más. Y bueno, ojalá, viste, qué sé yo, viste, que pase. Usted, como dice, ¿a usted le gustaría? Estaba viendo, viste, que estábamos con la Marta, la Estela, porque nosotros festejamos hasta ayer el día del trabajador, viste, que hay gente que trabaja para nosotros. Sí, bueno, pero tantos días van a festejar el día del trabajador, tantos días. Sí, sí, sí, porque eso le aprendimos de Maradona, ¿viste? La fiesta de Copa, la Maradona, dice, ¿cuánto festejan? Y una semana le vamos a tirar, dijo. Se zarpa. Usted sí que se zarpa, ¿eh? Usted sí que se zarpa. Bueno, escúcheme la cosa. Sí, ¿y qué estaban haciendo? ¿Qué estaba escuchando, me dijo? No, estaba viendo que el Claudio María Domínguez, que dijo que toda la... como que los problemas sí. eran una... que lo usa a tu favor. Yo digo, este país está lleno de favores. Estamos regios, Sergio. Y, tiene, sabe que la verdad, le voy a decir la verdad, sabe que tiene razón, Aide. Sí. Sácalo de ahí, decirle a la Paqui que saque eso. ¿Qué pasa? Che, vos no sabés la última de la Paqui. A ver, cuénteme. Ay, sí, mire, yo le iba a preguntar de la Paqui, ¿no? Porque, digo, ¿sabe? Para los que recién se sintonizan la radio o se conectan con la radio, Paqui es, vendría a ser una especie de ama de llave, de ama de llaves de Aide Ramírez Gómez, ¿sí? Este, ahí en la villa, y que es una chica trans, ¿sí? Y Aide Ramírez Gómez, usted no lo acepta, ¿no? Tu hermana, mira que tengo el cerebro tan rápido, Sergio, que a mí no me podés cagar. Yo no le la estoy... villa a tu hermana, es un barrio como la gente, como cualquiera, Sergio. Me escuchó. Ay, qué brava que... Hoy está rapidísima, me encanta cuando está despierta usted. Bueno, pero usted... Si vos tenés villa, problema tuyo, si vos vivís en villa... Pero usted me dijo... a toda gente... De 10, pero de 10, nadie está diciendo. Dicen villa como diciendo, mirá, no, son todos chorros. No, nadie dijo eso. Usted es la que está poniéndole ese mote. Porque yo lo único que dije, usted dijo una vez que vivía en la villa, no sé cuánto, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, está bien, pero nadie le está diciendo nada malo. No, yo nunca dije que era villa, así como villa, no. Un barrio que construimos todos nosotros. Ajá, sí, tomaron las casas, tomaron los terrenos en realidad. Sergio, como corresponde, la tierra no es de nadie, Sergio. Está bien, tiene razón. Escúcheme, ahí Nat dice, hola Papucho, aguante Vane, besotes desde Córdoba, Nat. Muchísima gente, hay muchísima gente escuchando el programa hoy, así que diga cosas coherentes porque me va a tirar abajo hoy el programa usted. Toda la vida digo las cosas como son. Bueno, escúcheme, antes que diga otra boludez, quiero saludar a la gente de Montevideo, también Uruguay, que también se está conectando ahora. Quiero que le mande un saludo a toda la gente en el mundo. Hay muchísima gente que está escuchando el programa por el especial que vamos a hacer de Vanessa en un ratito nada más. Así que me gustaría que usted en persona salude e invite a que se queden escuchando la radio hoy. Y de paso lo usamos después como promo. Sí, bueno, yo soy la señora Aide Ramírez Gómez y le digo a toda la gente de todo el mundo que, bueno, que se quede escuchando porque va a ser un especial que va a ser de Vanessa... Con la ayuda. Y bueno, va a ser todo un especial de 10, así que van a estar escuchando ahí porque se... Va a ser todo de 10. Muy bien. Ay, me encantó Aide. Se pasó. Me encanta usted cuando anima. Usted debería haber sido locutora en otra vida. Sí, vos sabés que mi hermana me decía, digamos, nosotras éramos tres recién, sí. Y me decía, ay, Aide, dice, vos tenés que ir a estudiar radio. Claro. Y digo, ¿por qué? Porque yo jugaba, o sea, con la radio, los temas, todo. ¿Te acordás que estaba el cassé que vos grababas en el radio grabador ese que tenía dos? Claro, yo lo hacía. Yo lo hacía eso, cuando era chico lo hacía, imagínese. Claro, y yo presentaba como digamos que era la dueña ahí. Ah, como la dueña. Ahora vamos a escuchar el tema de Miguel, ¿cómo se llamaba este? No, Camilo VI, no, Miguel... Miguel Bosé. Ese que decía, corazón, corazón, corazón, viajero. ¡Ah! Te has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, ¿cómo se llamaba, Sergio? Ay, no sé cómo se llamaba. El tema, a ver, espere. Corazón, ¿cómo era? Viajero. Sí, porque él era español, con Z. Decía corazón. Ah, ya sé, mire, lo tengo acá. Miguel Gallardo. Ese Miguel Gallardo, tenía un ojo. Sí, mira, uno mejor que el otro, los dos ojos tenía. Sí, los dos. Los dos ojos tenía. Bueno, escúcheme, le mandan saludos acá, que se están riendo mucho con nosotros. Le encanta mucho a Iván, que dice que se está riendo mucho con nosotros. Bueno, gracias, gracias, Iván. Escuche, escuche un poquitito, le pongo un poquitito el tema, escuche. Ahí va. A ver, Sergio, dale, dale. Yo que todo te entregué. ¿Escucha ahí? Sin pedir ahora sí. Nada. Sí. ¿Ahora sí? Hoy me dejas. Sí, sí, ahora sí. Ahí va. Y te olvidas de mí. Acopla un poquitito, pero ya lo arreglamos. Ahí está. Como nube que se va navegando en el cielo. Ay, qué linda canción, qué linda letra. Escucha, escucha. Cada vez te alejas más. Esto es para usted, ahí ve. Lentamente. A ver, cántelo, cántelo, ahí va. Corazón, corazón, corazón viajero. Cántelo, cántelo. Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Ahí va de vuelta, vamos, corazón, corazón, vamos, ahí ve. Corazón, corazón viajero. Pero va de tiempo. Por culpa de tu engaño, que sea feliz. Qué lindo, Sergio. Lástima que va de tiempo siempre. Qué lindos recuerdos, qué lindos recuerdos. Bueno, hoy con Vanessa vamos a tener una mañana muy linda también, Sí, tenés que poner música de así de esas cosas, claro, que música. Cantan lindo, ¿viste? Claro. Porque yo miraba Miguel. Y yo sí. me hacía mi cerebro como que era, yo me iba a casar con alguien así, viste, que ajá, me iba a decir corazón, corazón. Claro. Y después, viste, soñaba. Bueno, la vida te caga tanto, Sergio, te caga tanto que me al final me casé con el Hugo. No, no lo trate mal a Hugo, pobre. Yo lo quiero a Hugo, es buen tipo el Hugo después de todo. Está por ahí el Hugo. Tu familia, vos. Que hablar. Hugo, Hugo. Lo que se me canta. Espere, espere. En libertad, Hugo. Nadie te dio vela en este entierro, seguí chupando. No, ¿cómo seguí chupando? Espere, espere, espere, espere. Escúcheme, páseme un cachito con el Hugo, páseme un cachito con el Hugo. Por favor, se lo pido. Por favor. Toma, toma, quiero hablar con vos. A ver. ¡Hugo! De la Rúa, pelotudo, ¿quién va a ser Sergio, el de la radio? Toma, quiero hablar con vos. ¿Cómo de la rueda? Escúcheme, a ver, Hugo, ¿estás ahí, Huguito? Uy. ¿Qué sé, viejo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo andas, Hugo? Bien, la verdad que escuchando boludeces, ¿viste? Porque Bon, ella no, digamos, no tiene que hablar de mí. ¿Vos querés hablar de vos? Hablá todo lo que vos querés de vos. Habla de mi familia, de que está recaliente. Y ella se cree que yo que saqué la lotería casándome con esto. No, bueno, pero estás caliente. No, se peleen. En front de conmigo, tan. Uy, salí. Se están peleando. No me empujes, salí de acá. Violencia de género, ¿eh? Pati, llama. 732, 744, fíjate. Salí, seguí chupando. Papelón hace pasar, papelón. Basta, salí, no serví para nada. Bueno, para dejen de pelear. Dejen de pelear. No te reí, Sergio. No, pero no te reí, un día era un crimen acá, ¿viste? No. Como decían Bendita TV. Bueno. No, no me gusta, Sergio. Bueno, no me gusta porque está chupando desde las 6 de la mañana. Bueno, déjelo. Lo que pasa también, teniéndola usted al lado, hasta yo tomaría. Es que se jode también. Usted es bastante pesada. Lo jode mucho, pobre tipo. Ah, sí, lo querés, Sergio, porque eso es raro, lo querés, mi marido. No, llévatelo. No me trates. Con baño y todo, llévatelo. No empecemos con eso de que yo soy raro. No empecemos. Escuche, no era Iván, era Ivana la que estaba dejando los mensajes. Noé dice, buenísimo el programa, saludos de Córdoba y esperando el especial de Vanessa que viene en un ratito, que ya lo adelantó Aide Ramírez Gómez. Karina dice, gracias por el especial de Vanessa antes de verla el 2 de junio porque su música me acompañó siempre. Están enamorados de Vanessa, me encanta. ¿Vio, Aide? Qué buena onda la gente, ¿eh? Aide. Sí, la gente a mí me quiere por todos lados. No, a usted no, estoy hablando de Vanessa. Pero no hablan de usted, están hablando de Vanessa, es que se jode, ya se agrandó la chacarita otra vez. Ay, Dios mío, esta mujer, yo no puedo. No, yo pensé que me decían para mí, Sergio. No, bueno, sí, a usted también. Sí, la Vanessa. Realidad, sí, la Vanessa. La Vanessa es la mejor, la Vanessa. Sí, Sergio, porque canta, viste, que antes cantaban un poco mejor, no sé por qué ahora, viste, el otro día estábamos ya para empezar el enfrole, el festejo para el fin de semana, viste, de, largo. de 6 días más o menos. ¿Cuántos fueron? 4 fueron, no 6. 6 tuvo usted. Bueno, para nosotros, nosotros tiramos 2 mallas. Pues hoy ya que estamos. Bueno, está bien. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué pensaban? Había la hija de la Emilce. Sí. Tiene 2 años. Y andaba con el celular, porque ahora le dan, ya son fetos y salen con el celular de la panza. Ya están. Entonces estaba bailando la nenita. Les digo, ay, a ver que está bailando. Le digo, mira qué bien que baila, mira qué lindo. Qué lindo. Y me muestra un video, Sergio, un video de un marciano. No. Todo verde. Pero qué raro, dice, dame tu cosita, dame tu cosita, ¿A vos te parece, Sergio? Está buenísimo ese video, Aide, ¿cómo? Está genial ese video. Pero para vos que tenés 70 años, para mí, pero no para una criatura de dos años. ¿Cómo 70 años? ¿Cómo es 70? Cosita, a ver. No, va. Una cosita, Sergio, a ver. No, no seas mal. No le puedo contestar. Los chicos preguntan, dice. Dame tu cosita, dame tu cosita, Puede ser la cosita. La cosita llamada, no sé, dame tu abracito, tu cosita. Tu cosita puede ser tu cariño, puede ser un montón de cosas tu cosita. ¿Usted por qué tiene la mente recontra retorcida? Somos todos boludos, Sergio. Sí. Bueno, está bien, no le voy a decir nada porque no la voy a hacer cambiar de opinión. Bueno, escúcheme, Aide, sabe que está llegando ya el especial, ¿eh? Ya estamos rumbo al especial, ya se viene la tanda y todo lo demás, y se viene el especial. La verdad que me encantó charlar un ratito con usted porque yo cuando no hablo con usted la extraño, y la gente que está del otro lado también y mucho, ¿eh? Así que se lo quería decir, a pesar de que es una yegua, yo igual la quiero. Mira, Sergio, yo no te voy a contestar porque vos querés enfrole, porque después decís que yo te ataco, que yo esto, y ustedes, porque ustedes se ponen como diciendo, ay, mira lo que me dice porque yo soy así. No, no es así, Sergio. Ay, cállese, porque usted recién estaba haciendo. No. Usted me está queriendo enfrolar ahora usted a mí. Y usted recién, cuando se peleó con el Hugo. No, bueno. Yo soy una mujer, Sergio. Si tu mamá no te enseñó a respetar a la mujer, no empieces. Ahora que están los pañuelos, todo el pañuelo verde, todo, te voy, te hago flor de enfrole. No, el otro 132, día. 132, creo que era. No, aquí, no. Va, córtela con eso, córtela. Además, usted recién se estaba haciendo ahí la no sé qué, peleándose con su marido, y empezó ahí. Ay, llama al 132, llama acá, llama allá. Usted es la que hace el quilombo al fin y al cabo. Yo te dije. Yo miro, vos no mirás televisión, Sergio, yo estoy todo el día con el teléfono así. Bueno, sí, yo miro. ¿Sabe? Hablando de los pañuelos verdes, el otro día vi un amigo que tenemos en común, le voy a contar, no puedo decir el nombre. Lo vi el otro día un amigo que tenemos en común que cada tanto hace una webcam, ahora dejó de hacer, pero que con un pañuelo verde haciéndose defendiéndolo, que cuánta payasada junta que hay. Yo le digo la verdad, hay gente que acepto que vaya y que defienda derecho y todo, pero hay gente que no debería estar en esos lugares, No, eso es porque vos, digamos, que era un tipo, el que estaba con el coso. Sí. Ah, bueno, ese, vos te, lo que pasa es que ahora ya es como decir, bueno, vamos todos. Sí, bueno, entonces pero yo, aprovechan la volteada, ¿vio? Ah, no sé, ese también hay, porque... Claro. Por ejemplo, vos vas los derechos, sí. Sergio, ahora como lo del aborto, todo esto, bueno, es como que lo pasan por la tele, entonces vos decías, yo voy ahí también. Claro. Porque si no, como Sergio, vos te quedas afuera. No, yo no me quedo afuera, pero y me parece que tampoco, pero ¿sabe qué pasa, Aide? Que hay gente que se engancha y aprovecha la onda de engancharse para otras cuestiones, ¿está? Entonces eso es utilizar el momento para beneficio propio. ¿Me entiende a dónde quiero llegar, no? Sí, voy a decir como que a ellos no les importa, digamos, por lo que van, pero van a sacar fotos, digamos. Claro, tal cual. Hay gente que aprovecha, se aprovecha. Es como lo que le pasaba a Moria, se le cuelgan de las tetas, ¿vio? Ah, ¿viste lo que dijo Moria? ¿Qué dijo? Ahora vuelve, va a estar en la tele ahora. Sí, vi. Siendo desastre. Sí. Dice que ella dice que era kirchnerista, dice que era de Cristina. Ajá. Dice, porque dice, yo con Cristina y con el kirchnerismo, dice, aprendí, dice, yo no digo más negro de mierda, porque ella parece que ella vos la saludaba Y ella te decía, ¿quién son, negro de mierda? Fu, que esto, que el otro, chiribí, chiribí, negro de mierda, pum. ¿Quién sos? Es cierto, sí, es cierto. Sácalo, sácalo de acá, no te registro quién soy, quién sos, un dos te va. Sí. Negro de mierda, Leo. Sí, me acuerdo. Yo vivía siendo negro de mierda. Sí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente. Bueno, sí. Ahora dice que no dice más negro de mierda. Mire, bueno, mejor porque no le queda. Además ya es una señora grande para estar haciendo esas payasadas. No, pero ella ahora va, y vuelve Sergio otra vez, ahora vuelve a hacer un programa en Coso, en Canal 2. Sí, vi la promoción, sí. Bueno, que vuelva, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Es así. Yo digo una cosa, Sergio. Están con el toqueteo de este independiente, con el dólar, con esto, con el panazo, con el verdurazo. Sí. Ahora, esto están tapando todo lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Y vos sabés cuándo empieza Tinelli? ¡No! ¿A quién le importa? Déjese joder. Va, Aide, la tengo que despedir. Tincho, desde Mercedes, dice, mira, él está opinando de lo que hablábamos recién, ¿no? Que siempre pasa lo mismo, que se aprovechan, ¿no? Que usan la masa de gente. Claro, es cierto, ¿no? Hay gente y hay grupos que se aprovechan. Eso es totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay gente que se aprovecha de... ¿Qué problema tiene, Sergio? Vos andá, paseá, déjate joder, ¿qué se festeja? ¿Qué se hace? Bueno, vamos todos. ¿Qué importa, Sergio? Nadie importa un carajo, como dice la Irma, ¿viste? Vos andá, figurá. Sí, bueno. Entonces va, te sacas fotos, la subí al Facebook, decís, mirá dónde estuve, te pones el pañuelo. Sí. En paseo también, Sergio. Y sí, bueno, pero no estoy de acuerdo igual con eso. Bueno, la tengo que dejar que se me terminó el tiempo. Aide, le mando un beso muy grande. Saludos a todos ahí en su casa. Y sigue escuchando el programa. Mira que se viene el especial de Vanessa con la Yuta. Y no sé, lo único que le pido es que no se ponga a llorar, nada más que eso. Sí, voy a llorar, Sergio. Voy a llorar. Sé que la ama usted también. Bueno, le mando un beso muy grande. Aide Ramírez Gómez pasó por Golpe de Oído. Un beso, Aide. Hasta la semana que viene. Buen fin de... Chao, son las 12. Tenés que mandar los chicos a la policía. Ahí estábamos con Aide Ramírez Gómez. Qué genia que es Aide Ramírez. Yo la amo a Aide Ramírez Gómez. Creo que la amamos todos, ¿no? Aide Ramírez Gómez. La verdad es una genia total y absoluta. Bueno, muchos mensajes. Ya había leído esto, ¿no? Karina dice, gracias por... Marcela dice, ay, Dios, no veo la hora que llegue el 2 de junio para ver la van en vivo. Melanie me dice, qué lindo poder volver a verte en la Docta. Córdoba te espera como siempre. Te amamos, Vane, dice. Tu amor era de la salada. Se viene, ¿eh? En unos minutos nada más, viene Vanessa Colayuta, el especial. Quiero que presten atención todos. Supongo que hay mucha gente escuchando. Podés escucharnos a través de .cenit Media, .cenit Radio o agradiotv.com. Te podés descargar nuestras aplicaciones desde el Play Store. A .cenit Radio, la ubicás en el Play Store de tu celular, la descargás. Dejate de joder con eso de que no tenés espacio, que no tenés memoria en el teléfono. Dejá de descargar pavadas y descargate la aplicación, que además no pesa nada. Y dejanos un mensajecito que la descargaste también ahí en el Play Store. Ponle una estrellita, algo. Y también como Argentina Gay Radio, descarga también nuestra aplicación. Nos va a encantar poder tenerte como amiga, como amigo en nuestra aplicación. Y desde ahí también podés dejarnos un mensajecito. Mi nombre es Sergio Miranda. Esto es Golpe de Oído, la otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada. Yo sé que la etiqueta es tanta, pero me encanta esta canción de Rocío Quiroz. Me encanta Rocío Quiroz. Me encanta. A mí me encanta la música. Me encanta todo. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Yo conozco su cara y conozco su alma. Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera. Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas. Y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo, que me lleva el llanto. Es bicicleta, tarara. No, hoy no nos, escribió Vanessa González. Vanessa González, nuestra Britney. No nos escribió hoy. ¿Qué pasó con Ami? ¿Qué pasó que no nos escribió hoy, Bueno, está llegando el momento. Está llegando el momento. Momento súper, súper especial, Ya sabes por dónde dejar mensajes. Y hemos preparado realmente www.zenitmedia. ¿Qué pasa, Matías, que me manda ahí el... digamos bien la dirección, por favor. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No cuesta nada ser profesional. Bueno, bueno, bueno, bueno, Matías. Bajando un poquito, querido, No estás hablando con tu hermana, nena, Tranquila, Por favor, Pero no me falta respeto este mocoso. Si no lo pega, si no lo anotamos en un papelito y lo pegamos en la frente, pero por favor. Ahora quiere quedarme en ese muy lindo programa, por favor. Vos no te metes la banana en el... Mira, Matías, vas a terminar con una banana. Por favor, este pibe. Ay, estos chicos. Ah, hablando de estos chicos. Gracias, Mati. Te mando un beso muy grande, mi amor. Quería decirte esto. Quiero agradecer muy especialmente. Pará que lo tengo por acá anotado, ¿sí? Porque me han hecho invitaciones estos días por todos lados. Porque saben ustedes que estoy cumpliendo 31 años de actividad en este bendito rubro de la comunicación, mamita querida. Y me han hecho un par de invitaciones muy lindas. Yo quiero agradecer mucho a la gente de IBM, ¿sí? A la gente de IBM, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hace muchos años tengo contacto con la gente de IBM y a Victoria Ekberg también, muchas gracias, porque nos conocemos hace muchísimos años, de otra actividad en un diario muy importante de la Argentina, en el número uno, digamos, y ha quedado esa linda amistad y les agradezco por las palabras lindas que me enviaron el otro día por los 31 años de actividad y por los 30 años de golpe de oído, Mirá, ni bien empecé, ya empecé a hacer este programa. 30 años tiene este programa que estás escuchando. No lo conoce nadie. Bueno, escúchame una cosa. Voy a hacer una pausa. Termina la tanda y arranca el especial de Vanessa Colaiuta. Sí, mirá. Prometeme que vas a estar ahí y me vas a dejar un mensaje y vas a participar del homenaje que hemos hecho especialmente. Lo que vas a escuchar, al menos las palabras, no están en ninguna nota. Es exclusivo. ¿Está claro? Yo te pego, pero te quiero, mi vida. Yo también te quiero. Así que ya saben, Hola, soy la Yoyo de Simoca, Tucumán. Amo Tucumán, chicos. Amo Tucumán. Mira, justo que hablábamos hace 30 años atrás. En el 97 me recorrí toda la provincia de Tucumán, toda, enterita, completa. Lo hicimos con nuestros amigos del diario Crónica y del diario Clarín, para el cual trabajaba en aquella época. Y me dice la Yoyo de Simoca, dice, y la verdad estamos con gran expectativa con Vanessa. Un abrazo a todos los cordobeses con temas de Vanessa. Y nos vemos, dice, me encanta. Melanie dice, qué lindo poder volver. Ah, no, ya lo había leído. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias. Gracias por los de mocosa. Dice, sos chico, Matías, sos chico. Estás hablando con un tipo de 50 años ya. Ya la tengo recorrida. Más recorrida que Lolo la tengo. Lolito, mi vida. Pausa, volvemos enseguida. No te desprendas de la computadora, del teléfono, de la aplicación, desde donde nos estés escuchando. 31 años de aporte, es cierto. Es cierto, Matías. 31 años de aporte. Definitivamente. Ya vuelvo. Una de las voces más reconocidas a nivel nacional e internacional. La artista que dejó huellas en la música argentina. Ya tengo edad para amarte. Directo desde México. Regresa Vanessa.

Argentina. Una pequeña niña mira, escucha, le llama la atención lo que le dicen sus padres, siente en su interior una vibración enorme por este arte que ya recorre sus venas. Graba en su mente ese momento. Algún día, ella habría de mostrar su amor por la música, como lo hacen en esa reunión los suyos. Ahí estaba mirándola. Rodrigo, su hermano, su otra parte, inseparables desde siempre. Él también ocuparía en esta historia un papel fundamental. Vanessa vuelve. Busco por la vida el camino a la alegría. Siento que me cuesta ese rumbo transitar. Y que cuando alcanzo ciertas cosas que me gustan, hay algunas otras que debo dejar atrás. El tiempo de su propio arte llegó cuando la vida apenas le enseñaba el camino. Allá cuando grabara su primer disco. Y eso fue suficiente para que Vanessa abriera la puerta a un mundo de satisfacciones personales, alcanzando su cielo de canciones. Vanessa vuelve. No te puedo olvidar. El verme triste no me deja encontrar la paz. Si pudiera escucharte y sentir que estás a mi lado, no habría razón para dudar de Dios. Puedo olvidar. Si tú lloras, yo también lloro por ti. Yo con lágrimas estoy, con una soledad tremenda que me aleja más de tu divina luz. Pero nada dura para siempre. Si se quiere ir más allá, claro. El día llegó. Vanessa armó sus valijas. Se subió a un avión que la llevaría a conocer el mundo a su manera. Un avión que le daría la altura suficiente para ver mucho mejor el panorama. Vanessa vuelve, especial. Vanessa vuelve. Especial golpe de oído. El gallo de la madrugada justo los despertaba, pasa a las seis. Y al final de cada mañana deshacían la cama dejando la piel. Y en ese momento el mundo era de Dios. El que nunca usaba anteojos se lustraba los ojos al mirarla. Ella con su cara lavada, casi siempre descalza, mujer. Vanessa eligió un lugar. Allí se expandería y volvería a tocar el cielo con su propio vuelo libre de la mano de Rodrigo, con quien crearían metáforas, historias y melodías que los llevarían a otro nivel, a compartir su arte, a reflejarlo y a hacer escuchar sus letras en la voz de otros artistas como el Puma Rodríguez, Paulina Rubio, Sentidos Opuestos o Lupita D'Alessio. La historia la estaban escribiendo juntos. Muero de ganas porque quiero verte hoy. Espero este momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, me importa qué dirán tu padre y tu mamá. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Todo el mundo. siente ser pobre todo esto que te doy. Vale más que el dinero, porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirán? También la sociedad. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido. Murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti ni en mí, ni en el corazón. Para sus fans, esos momentos fueron como tenerla presente de nuevo, siempre, todo el tiempo. Su ídola crecía, se volvió enorme, gigante. Vane seguía yendo cada vez más lejos, incluso de lo que ella misma había soñado. Cuando se subió a ese primer avión rumbo a otro destino, un destino que apenas había comenzado a soñar. El tiempo del que nadie escapa, ni siquiera el arte o el amor, la música o la popularidad. Vanessa logró hacerlo. Escapó. Está libre recorriendo la inmensidad de la música y en la memoria colectiva sigue atrapando corazones enamorados de su voz fuerte, grave, cadenciosa. Vanessa Colaiuta vuelve. Especial Cenitaje Radio. Yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar. Estaba loca si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez cosa de ayer. Una de las voces más reconocidas a nivel nacional e internacional. La artista que dejó huellas en la música argentina. Directo desde México. Regresa Vanessa. Vanessa Colaiuta se presenta este 2 de junio en Quality Teatro con un show acústico, repasando sus grandes éxitos y presentando las nuevas canciones. Vanessa Colaiuta. Vanessa vuelve. Las entradas ya están disponibles en los puntos de venta habilitados del teatro y en Ticketek. Vanessa Colaiuta. 2 de junio, 22 horas. Vanessa vuelve. Para más información, www.vanessavuelve.com. Seguimos con el especial Vanessa Vuelve. Estás escuchando Golpe de Oído. Una vez le preguntaron a Vanessa, ¿qué opinás de las similitudes vocales con otros artistas? Ella respondió claramente, creo que la necesidad del ser humano ante lo nuevo es la comparación. No es solo que me moleste o me preocupe, porque la única similitud podría ser mi forma vocal de cantar mediante el uso de la cabeza, es decir, cuando cantás en pecho, pasás a cabeza y volvés a pecho, pero desde hace años, eso, lo de cantar utilizando las cabezas, lo ha hecho mucha gente. Lo hizo Sting, Sinéad O'Connor, Sarah McLachlan, Tori Amos. Solo que en Latinoamérica no hay muchas cantantes que utilicen este recurso que yo practico desde que empecé a cantar, siendo muy pequeña. Hola. Soy yo, mi amor. Antes que me cortes, quiero explicarte que... No me vuelvas a llamar, tratando de explicar que lo que vi no era cierto. Uy, vergüenza debes tener si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero. Que la besaban, canalla. Hoy no te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no mientas. Vanessa vuelve. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar. Especial. Ya me cansé de escuchar AG Radio. Las cosas y más mentiras. Zenit Radio. Si vas a llamar, no te voy a perdonar. Vanessa vuelve. Otra oportunidad, no te la estás escuchando en Golpe de Oído. Vanessa vuelve. Especial. Qué mal me ves sin ti. La ropa me queda mal. Parece ser que encogí. No hay alimento vital y vitamina sin ti. Qué mal me veo sin ti. Pasaron más de 20 años cuando sonaba esta canción en todas las radios. ¿Te acordás? Este 2 de junio, Vanessa vuelve. El regreso más esperado por todos. La artista argentina que dio la vuelta al mundo con su música. Vanessa. Vanessa con la Yuta se presenta con un show acústico este 2 de junio a las 22 horas en Quality Teatro. Vanessa con la Yuta. Las entradas ya están a la venta en los puntos disponibles habilitados del teatro y por Ticketek. Para más información www.vanessavuelve.com. Para ella, la música está rodeada de frivolidad. Tal vez eso la llevó a trabajar desde otro lugar. Convencida, incansable y alejada de un estereotipo que jamás podría tocarla o contagiarla. El refrán, nadie es profeta en su tierra, podría no aplicar en este caso, pero me equivocaría. Vanessa Colaiuta no solo es profeta en otras tierras, sino que en un país, en el de ella, brilla de la misma manera, enamora, emociona y trasciende esa frontera que muchos quieren y no pueden. La frontera de la popularidad. Para Vanessa Colaiuta, lo que hacemos en vida es un eco de la eternidad. Y ella encontró esa eternidad en la música, que nos sigue acompañando en el especial. Con el disco nuevo que me ha regalado, con su foto a un lado, sigo aquí esperando. Con 10,000 latidos voy acelerando, corazón, no insistas, él no te ha llamado. Vanessa vuelve, especial en la radio. Siete minutos de las 12 del mediodía. ¿Y qué tal? ¿Les gusta? ¡Qué lindo! Estamos llegando al final. Todavía falta el final del especial de Vanessa, que está volviendo Vanessa Colaiuta a la Argentina. Me encanta. Le estaba contando por línea privada, por privado, a Lolo Ramos, allí en la provincia de Córdoba, que yo la estoy descubriendo porque yo en esos años estaba en otra onda, estaba en otra cosa y no escuchaba mucha música porque mi actividad no me lo permitía distenderme mucho y estaba muy a full durante aquellos años, hace 20 años atrás. Y estaba en pleno auge mi actividad. Y la estoy descubriendo, o mejor dicho, redescubriendo, porque sí, la he escuchado alguna vez, pero no la tenía mucho. Y la verdad que estoy enamorado. Quiero decirte la verdad, estoy enamorado del programa, de la música. De Vanessa, de todo estoy enamorado. Bueno, me encanta. Tengo muchos mensajes, muchísimos. Muchísimas gracias a todos. Aquí nos está diciendo. Chicos, basta de hacernos comer las uñas. A ver si no espero no haber leído antes estos mensajes, ¿no? Saludos a mis dos amores, Julieta Nair Calvo y Vane Colaiuta. Omar dice, hola chicos, gracias Sol, gracias Omar también. Dice, hola chicos, qué bueno está este programa y la radio. Gracias por el especial de Vane, soy de Chubut y me encantaría estar en Córdoba, pero disfrutamos de Vane al menos en la radio. Que no es poco, por cierto. Gracias Omar, querido. Martina, hola Martina. Chicos, basta de hacernos comer las uñas. Hola chicos, qué hermoso programa. Aquí en Tucumán estamos expectantes del especial de Vanessa. Les mando saludos a todos los integrantes del grupo de WhatsApp Vanessa Vuelve. Soy Carlos de Tucumán. Carlos, querido, un beso muy grande. Diosa Vanessa, dice Darío. A ver qué me dice. Emocionada, acá me tenés. Natacha dice que la vas a hacer llorar, me está diciendo. Sí, bueno. tranquila, tranquila. No llores. Me van a correr del edificio porque estoy con el volumen de la radio a full, no importa. Que se enteren que amo a Vanessa, dice Carlos. Fran dice, está súper la radio. Sí, estoy gritando ahora así de felicidad, llorando moco tendido, no me quiero imaginar. Ah, dice, si estoy gritando ahora así de felicidad y llorando a moco tendido, no me quiero imaginar cuando la vuelva a ver después de tanto tiempo. Grande, Fran, ¿no? Gracias, Fran. Karina, hola Cari, desde Córdoba, dice, qué hermosas palabras hacia Vane, me hicieron emocionar, bello el especial. Muchas gracias, Karina, lo hicimos con mucho amor, ¿eh? Ayer cuando me propusieron, cuando escuché todos estos días a Lolo en Maldito Closet a la noche, pensé, digo, ¿por qué no prenderme también en esto y hacer un especial? Pero quería hacerlo desde otro lugar. Viste que uno cuando busca información de un intérprete, de un músico, de un cantante o algo, o de alguien que a uno le gustaría saber algo, siempre aparece la famosa biografía o autobiografía o Wikipedia. Bueno, tratamos de no ir a esos lugares comunes y en base a la información, a la poca información que tenía, traté de escribir algo que se acercara a lo que vos, como fan, te gustaría escuchar de Vanessa. Creo que lo logramos, ¿eh? Muchas gracias. Claudio dice, qué bellos los temas de Vanessa, me traen recuerdos, aplausos para el programa. Muchas gracias, Claudio. Es una sensación hermosa saber que ya en pocos días veremos a Vane en su segunda casa, como siempre lo dice. Disfrutar de su música desde siempre es un placer. Las emociones están a flor de piel. El corazón se me acelera a mil. Y ahora, a pesar de que hayan pasado tantos años, el sentimiento hacia ella sigue igual. Gracias por este especial dedicado a la mejor voz de todos los tiempos. Hermoso el especial de Karina de Córdoba. Dice, lindo programa hoy en Golpe de Oído con Vanessa. Creo que es Karina también la misma que escribe. Julia dice, ay Dios, tantos recuerdos, Vane, te amo. Matías dice, ¿cuándo en Buenos Aires, Vane? Nora dice, quiero verte ya, Vane. Dice, están todos ahí, me encanta, chicos. Muchas gracias, les agradezco profundamente que estén ahí. Mirá, para los que hacemos radio, pasar una canción de un intérprete que a vos te guste, y que a vos encima te guste que lo hagamos, para nosotros eso es una gran satisfacción. Y por sobre todo las cosas que nos escuches, porque los que hacemos radio, como los que hacen música, vivimos de los oyentes, de aquellos que consumen lo que hacemos, lo que decimos, lo que expresamos con nuestra voz, con nuestro corazón, con nuestra mente, con la cabeza moviendo como hace Vane. Así que somos muy yo particularmente estoy muy agradecido que haya gente escuchándonos. Estábamos viendo el chart del rating y es enorme, enorme, enorme la cantidad de conexiones que estamos teniendo. Espero que no se corten los sistemas, los streaming y los servidores, porque es muchísima la gente realmente que está allí del otro lado. Muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, vamos al final del especial, ¿te parece? Vane, vuelve. Vanessa vuelve, el especial. tanto que hasta el aire que respiro tiene el perfume de tu amor en madrugada. Extraño todas esas cosas que me dices sin hablar. Extraño todo, todo aquello que me das. En cada cosa que descubro hay algo tuyo. Haría todo por tenerte a mi lado. En la distancia te recuerdo y te quiero. Todos tenemos sueños. Y durante toda nuestra vida intentamos hacerlos realidad. Vanessa tuvo los suyos. Y no tardó mucho tiempo en hacerlos realidad. Hoy vivimos con ella otra de sus realidades. Encontrarnos a través de la radio en este especial en el que la trajimos de nuevo. Porque Vanessa siempre vuelve. puede haber arrasado en ventas en el interior del país. Después de su paso por Europa, luego de haber alcanzado la cima en México, regresa a Córdoba, un artista que dejó huellas en la música de los noventas. Directo desde México, vuelve Vanessa. Vanessa Colaiuta en un concierto acústico en Quality Teatro. Las entradas ya están disponibles en los puntos de venta habilitados del teatro y por Ticketek. Vanessa vuelve sábado 2 de junio, 22 horas, Quality Teatro. Para más información, www.vanessavuelve.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AG Radio, auténticamente vos. El mejor golpe lo damos nosotros. Sergio Miranda. Golpe de oído. No te puedo creer. Bueno, ahí estábamos terminados ya. ¿Les gustó, chicos, chicas? ¿Les gustó? Bueno, eso fue todo. Humildemente hicimos un especial de Vane. No se pueden quejar. ¿En qué radio te hacen un especial? En ninguna radio. La radio te hacen un especial de tres temas, ¿viste? Se terminó, ya está. Tratamos de poner aleatorios temas de todo lo que habíamos conseguido de toda su discografía. No buscamos un tema que se haya escuchado más o que se haya escuchado menos. Pusimos todo. Lo último que teníamos lo pasamos casi completo. Pero la idea era no privilegiar una canción en especial. ¿Me explico? Que todo sea igual. Desde Tucumán te envío todo mi amor, Vane querida. ¿Cómo no amarla si Vane hizo un recital en Simoca sin cobrar un peso y lo recaudado era para ayudar a chicos especiales? Y menos olvidarla que fue ella que me puso yo-yo. Mi nombre es Josefina y feliz de saber que vuelve y tengo la sensación de que también hará un recital en Tucumán. Ojalá Dios quiera. Lo presiento. Un abrazo grande para todos ustedes, chicos. Nata nos dice... Gracias, Josefina. Nata nos dice... Vivimos tantos momentos juntas, Vanes. Vane, tantos recuerdos, viejas anécdotas. Más que feliz. Noé dice, hermoso, te pasaste, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Estoy feliz. Estoy feliz de que les haya gustado. Lo hicimos con total humildad. Gracias también a Lolo, ahí en la radio también, allí en Córdoba. Muchísimas, pero muchísimas gracias a la gente de Zenit.media, de Zenit Radio, Zenit Radio. Muchísimas gracias de verdad. Por permitirme que entre a la casa de ustedes y cope a sus oyentes también, porque para nosotros es muy importante, ¿eh? Y es muy importante que nos sigan escuchando todos los días a las 11 de la mañana aquí en esta misma casa. Y quiero decirles que este programa, si lo quieren volver a escuchar, si se les piantó algo, si se les escapó algo, o quieren volver a escuchar el especial y todo lo que sucedió durante estas últimas dos horas, van a poder escucharlo en los próximos... en las próximas horas, en los próximos días, ¿sí? Vamos a tenerlo ahí en el... Juan me dice, ¿cómo la amo, la puta madre? Qué grande. Bueno, ¿te gustó? ¿Te gustó, Lolín? ¿Te gustó, Juan? Juan Manuel. Juan Manuel. Te felicito, Juan Manuel. Vamos cerrando el programa. Todavía falta un poquito más. No se vayan. Aguanten un cachito, por favor. Siempre se van enseguida, ¿viste? Esperen a que termine el programa. Es así, chicos, así, así, así. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. No, fuera de joda. Así, así, así. No, fuera de joda. No, fuera de joda. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Los quiero, los quiero, más o menos. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Acá lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo, que lo escuchen después. Me molesta. No, fuera de joda. La de onda se los digo. Me encanta, todo bien, pero me molesta que no apoye negra. Así. Así, así. Dios me libre y guarde que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así, así, así. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Estarán demasiado callados igual todos, ¿eh? Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Con amor. Es así, chicos. Así. A ver, así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Eso me gustaría mucho. Así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea... Los quiero. Con amor. Más o menos. Viste, yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Allá lo hablamos ayer. Los quiero. Vamos, mamita. Más. Y me debo a ustedes. Qué lindo, me encanta. Bueno, gente, llegamos a... Muchas gracias, ¿eh? Ahí estoy viendo más mensajecitos que van llegando. Muchas gracias a todos, ¿eh? A todos, de verdad. Gracias, Pelu Leal, María Leal. Muchísimas gracias. Tengo por acá un mensajecito más que entró. Diego dice, genial el programa de hoy. Sergio, felicitaciones desde Rosario. Muchas gracias, ¿eh? Mucha gente en Rosario nos escuchó, ¿eh? Mucha gente nos estoy viendo ahí. Muchas gracias a todo el mundo. Gente de todo el mundo ha escuchado el programa hoy. Quiero agradecer, voy a mencionar los países que estuvieron conectados durante casi ya te diría todo el programa, ¿eh? Increíble. Bueno, agradecer a la gente de Paraguay, Uruguay, Colombia, México, Brasil, Chile y Estados Unidos. Perdón, y Canadá también, ¿eh? Que ahí están escuchando, ahí estoy viendo. Muchas, pero muchas gracias a todos. Lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Vamos, mamita. Ya me voy. Yo soy igual a ti. Pero qué raro, ¿no? Ajá, muy raro. Y es uno solo el amor. Disfruten de las pequeñas cosas de la vida, sueñen con sus máximas fantasías, pero ojo porque se les puede hacer realidad. Necesitamos cariño, comprensión, ánimo, dinero y que el tiempo pase rápido para que venga Vanessa y la podamos ver. Sonrían, besen y abracen y recuerden ser felices, aunque sea por orgullo. ¿Les gustó el programa de hoy? Bueno, entonces te invito a que escuches allí en ageradiotv.com los programas que vamos dejando grabados. Después subimos este también, y el de ayer que no lo subimos. ¿Y el lunes? El lunes a las 11 de la mañana, hora de Buenos Aires. Te voy a estar esperando acá, con otro golpe de oído que impacte tus neuronas. Mi nombre es Sergio Miranda. ¡Chau! Voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón. Y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidarás. Hola amigos, soy Lolo Ramos.